Viendo la magnificencia del cuadro completo, más allá de la Tierra misma, me sorprendió darme cuenta de que la naturaleza del universo no era lo que me habían enseñado. Mi entendimiento de la distinción individual y la relativa independencia de movimientos de esos cuerpos celestes quedó destrozado. Había un afloramiento de nuevas percepciones acompañado de un sentimiento de armonía omnipresente, una sensación de interconexión con los cuerpos celestiales que rodeaban nuestra nave espacial. Los hechos científicos particulares sobre la evolución estelar adquirieron nuevos significados. No era una experiencia religiosa o sobrenatural, aunque muchos han tratado de encajar acontecimientos similares en ese molde. Tampoco era un entendimiento científico totalmente nuevo del que de pronto hubiese tomado conciencia. Era solo un indicador, una señal que mostraba el rumbo hacia nuevos puntos de vista y una comprensión mayor. El ser humano es parte de un proceso evolutivo continuo, un proceso más grande e inteligente que aquel que la ciencia clásica y las tradiciones religiosas hayan podido describir con precisión. Fragmento de El gran esquema del universo, por Edgar Mitchell, del libro Regreso a la Tierra, editorial Gris Tormenta. Thank you. Hola a todos, gracias por estar escuchando Nose y pues gracias por la paciencia y disculpen la demora, tiene pues bastante tiempo que no habíamos grabado. Este es el número 20 y pues es un tanto cósmico, es un programa dedicado al primer objeto interestelar o que puede ser, digamos. Se llama Oumuamua y pues en realidad hizo pues que generara bastantes preguntas en nosotros. Como bien dice Javier, Oumuamua es probablemente el primer objeto interestelar captado por el humano. Así es como lo encontramos también en Wikipedia, si lo buscan. Y bueno, esta parte de probablemente a mí se me hace como muy pues interesante, ¿no? Como me hace preguntarme mil cosas y por eso le decidimos dedicar este programa, porque genera en nosotros, pues, además de imaginar musicalmente qué pondríamos, pues como es uno de esos detonadores, ¿no?, de pensamientos y de preguntas. Y así que hicimos como el ejercicio de plantearnos tres preguntas o tres pensamientos que nos genera el saber este hecho de Oumuamua. Sí, pues para mí una de esas como preguntas grandes es como, pues, ¿cómo te comunicas con esa cosa, no? O eso. Pues para quien no conozca o no sepa qué estamos hablando, la verdad es que pues es muy corto un video en YouTube o una cosa así, es lo más recomendable. Y pues en realidad es pues una piedra enorme que no sabemos de dónde vino, no sabemos cómo vino y pasó por aquí. Entonces pues a mí en la selección de música yo me preguntaba eso, y pues investigando y viendo ahí encontré pues que Carl Sagan había mandado pues unas grabaciones de ballenas al espacio, y se me hace pues muy loco pero como muy lógico. Porque, pues, si es que las ballenas son como, pues, la cosa más grande del planeta, creo que es como la vía más simple de comunicarte con la cosa más grande que hayas visto o una cosa así, ¿no? Sí, está muy padre esto que nos cuenta Javier, que encontró y que lo relaciona él de esa manera con las ballenas. Por mi parte, solo escribí tres preguntas que me genera pensar en Oumuamua y que son las siguientes. ¿Cuántas cosas probables hay en el mundo de las que no tenemos idea? ¿Hasta dónde somos capaces de captar los humanos? ¿Y qué estamos dispuestos a entender y qué no? A lo mejor están algo clavadas, pero pues creo que son el tipo de preguntas que me genera pensar en Oumuamua y todo lo que conlleva. Sí, igual a mí me hizo pues bastantes preguntas como cósmicas, y en específico pues estas cosas de los hoyos negros y eso, que es pues un tema aparte, pero pues que incluso pues hasta lo relaciono con algo así. O sea, no conocemos, probablemente aunque salga de ahí o algo así, ¿no? Pero pues sí, en realidad son pues preguntas más pues clavadas, como dice Wendy. Y pues esto es solo el intro del programa. Ojalá les guste. Hay pues una selección acorde a esto, así que pónganse cómodos y pues déjense flotar o una cosa así. Saya ingin menyampaikan sekedar pesan singkat melalui satelit Voyager ini. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées, mon esprit, tu te meus avec agilité, et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde avec une indiscrétion. ہمارے دوست جو خلا میں بستے ہیں ان کے لیے دوستی اور خیر سگالی کا پیغام پیش کرتا ہوں ہماری دلی خواہش ہے کہ ساری دنیا میں امن رہے اور یہ امن Zindagi ke har Liebe Freunde im All, als Vorsitzender des Weltraumausschusses der Vereinten Nationen und Vertreter Österreichs freue ich mich, Ihnen auf diesem Wege unsere Grüße I should like to extend the greetings of the government and the people of Canada to the extraterrestrial inhabitants of outer space. I wish to extend greetings and friendly wishes to all who may encounter this voyager and receive this message. Ook België stuurt zijn groet in de ruimte in aan boord van de Voyager en hoopt dat deze boodschap als ook en good luck van dit Simona Dipan. Salona member of the Committee on Outer Space and we believe say this committee good for we. My dear friends in outer space, as you probably know, my country is situated on the west coast of the continent of Africa. A landmass, more or less, in the shape of a question mark in the center of. در کمیته استفاده صلح‌جویانه از فضای ماوراء جو افتخار دارم شادباش‌های مردم ایران. Ni strebas vivi en pazzo con la popolo della tutta mondo della. Vi såg en nebulosa i en tub, en gyllene dimflock tyckte vi oss se. I större tuber kunde den sig te som tusen solars ofattbara rum. Vår tankes svindel föreställde sig att den sig lyfte högt från jorden kring. Från tid och rum, vår livsnaivitet till andra dimensioners majestät. Där härskar ingen lag av livets sort. Där härskar lagarna för världars värld. Där böljar solarna till mognad bort och klinga in i alla solars härd. En rikedom av solar finnes där. Var sol pulserar där med alltets lag. I större solars oerhörda sken. Och allt är klarhet där och dagars dag. Yourself and ask yourself the question silently, do you really know where you are at this point in time and space and in reality and in existence? When you look out the window and you're looking back at the most beautiful star in the heavens, the most beautiful because it's the one we understand and we know, it's where home, it's humanity, it's people, family, love, life. And besides that, it is beautiful. You can see from pole to pole and across oceans and continents, and you can watch it turn and there's no strings holding it up, and it's moving in a blackness that is almost beyond conception. One people. Thank you. Klenberg. One feeble. Thank you. Floating in a most peculiar way.

hemos llegado al final. Ojalá que les haya gustado. No olviden consultar el tracklist en la página web, que es nousemedia.com.mx. Dentro de la sección publicaciones, ahí la vamos a subir. O en nuestras redes sociales, que las pueden encontrar también dentro de la página web. Eso es todo y nos escuchamos hasta la próxima. Gracias.